Les decía recién antes de las noticias que estábamos en contacto con Mendoza. Allí está Gustavo Sennettiner, es concejal electo por el PRO en la ciudad, que celebró elecciones el domingo. Y bueno, ha tenido este, para algunos, sorpresivo resultado con el PRO, bueno, consolidando un lugar ya fuera, obviamente, de lo que es la capital. Gustavo, te saludamos de vuelta. ¿Cómo estás? Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, contanos un poquito cómo fue esa elección y, bueno, qué esperan a partir de ahora. Cómo no. Sí, obtuvimos el segundo lugar, obtuvimos 25% del electorado. Obviamente que Mendoza siempre se ha caracterizado por ser el bastión radical, pero bueno, eso no nos impidió a nosotros de empezar a trabajar en este proyecto. Muy humildemente arrancamos hace 6 años, construimos esta alternativa porque creemos en otra forma de hacer política, y claramente quedó manifestada esta voluntad del mendocino de buscar el cambio. Nosotros somos jóvenes, la mayoría nunca habíamos hecho política, así que por suerte tuvimos ese apoyo fuerte de los mendocinos, y esto nos permite consolidar esta alternativa a nivel provincial y obviamente acompañar a Mauricio Macri a la presidencia del 2015. ¿Y cómo construyeron ese camino, Gustavo? ¿Cómo hicieron para saltar, bueno, prácticamente de la nada a un cuarto de los votos? Sí, sinceramente conllevó mucho esfuerzo. Nosotros arrancamos humildemente, como te decía, Carlos, hace más de 6 años. Empezamos con unos amigos de la facultad y creamos la Juventud del PRO de Mendoza, y bueno, luego empezamos a consolidar el partido en toda la provincia. Costó, porque no hemos tenido los mejores resultados de este último tiempo, pero bueno, nada es imposible. Por eso nosotros desde el mes de octubre empezamos a golpear puertas, el clásico timbreo de Mauricio Macri, y llevándole esta propuesta al vecino, una propuesta que prioriza el interés del vecino por sobre los intereses de los políticos. Por eso queremos poner el Estado al servicio de la gente. Así que muy contentos por este fuerte apoyo, y ahora a seguir construyendo humildemente este espacio que va creciendo en todo el país. ¿Cómo fue la repercusión en tu familia, Gustavo? Bueno, obviamente una familia tradicional de Mendoza, que no estaba, por lo menos hasta lo que sé y hasta tu caso, dedicada a la política. ¿Cómo recibieron el tema? Sí, la familia, cuando en un primer momento le manifesté mis intenciones de hacer política, lo tomaron con mucho miedo, aunque bueno, que siempre me han apoyado, no obstante que no están involucrados en política, siempre he recibido ese apoyo porque creen también que los jóvenes son los que tienen que cambiar la realidad que estamos viviendo. Por eso me han apoyado a pesar de ese miedo que sienten, que en realidad lo siente tal vez mucha gente porque tienen miedo de participar en política. Yo les digo a aquellos que pierdan el temor, que la política es la clave para transformar la realidad, así que los invito a todos a participar. Gustavo, ¿realmente ven como una posibilidad cierta que Macri pueda competir con chances a nivel nacional de aquí a un año y medio? Mira, Carlos, se está haciendo un buen trabajo en todo el país, de la mano de Emilio Monzó, que es el coordinador político, y hemos tenido buenos resultados el año pasado en las provincias más importantes. Inclusive estamos en todas las provincias del país con fuerte presencia del PRO, y casualmente en la provincia vecina, en San Juan, con mi amigo Eduardo Cáceres, que es diputado nacional, que también dio un batacazo el año pasado, y en otras provincias como Entre Ríos, con Alfredo de Ángel y del CEL en Santa Fe. Estamos armando una estructura fuerte para que Mauricio sea presidente de la Argentina en el 2015. Faltaba Mendoza, que no habíamos hecho pie, pero bueno, por suerte ahora se nos han dado los resultados. Y por eso hoy Mauricio estuvo acompañándome esta mañana, muy contento por la elección que hicimos. Así que ahora no no vamos a desperdiciar todo ese caudal de votos, sino que vamos a seguir con el vecino, vamos a seguir transmitiendo este mensaje a todos los mendocinos de que se puede, que no le tengan miedo al cambio, que seguramente hace 30 años nos están gobernando los mismos y seguimos padeciendo los mismos problemas. Por eso es bueno que gente de la actividad privada, gente que no ha participado nunca en política, se pueda sumar, pueda vencer esos miedos y empiece a transformarse en agente de cambio, porque sinceramente el país lo vamos a construir entre todos. Por eso es necesario que seamos solidarios y que participemos en política, Carlos. Uh-huh. Te hago una última, Gustavo. El otro día lo conversábamos en otro medio, en Infobae, pero ¿ustedes piensan ofrecerle a la sociedad una alternativa económica diferente? Es decir, yo te comentaba que la Argentina, creo que por suerte, desde el punto de vista político, sí tiene muchas opciones, pero desde el punto de vista económico, todas esas opciones son más bien variaciones más profundas o más tenues de un Estado interviniente en la economía. ¿Ustedes piensan ofrecerle una alternativa distinta desde el punto de vista económico a la sociedad? Nosotros queremos un país estable, un país serio, un país con seguridad jurídica, un país donde los empresarios puedan invertir, donde se pueda generar trabajo y fuente de trabajo privada. Me parece que tenemos un gran potencial los argentinos que no lo estamos aprovechando, Carlos. Y así que Mauricio cuenta con un grupo de economistas de primer nivel. Y como te decía antes, yo creo que el problema no es económico en sí, si bien estamos padeciendo grandes dificultades económicas, sino que es más bien cultural, es más bien moral. Me parece que necesitamos que los políticos tengan valores, seguir transmitiendo este mensaje de que se puede y que más gente empiece a participar. Creo que podemos tener un país serio en la medida que la gente con valores empiece a participar en política. Obviamente, insertarnos al mundo nos va a permitir volver a ser la Argentina pujante que fuimos, Carlos. Gustavo, un placer nuevamente. Te mandamos un abrazo y suerte. Muchísimas gracias a todos. Saludos y que tengan muy buenas noches. Gracias, Carlos. Gustavo Zenettiner es el concejal electo por el PRO en Mendoza, es el presidente de la juventud del PRO a nivel nacional.